Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches, amigos de La Espica. Otra vez la radio Espica está al aire luego de unos días que tuvimos un inconveniente ajeno a nuestra voluntad y nuestra responsabilidad. Se dañó la antena de la radio y también la fibra óptica, por eso no estamos saliendo por internet. Esperamos que se subsane en estos días. Está hecho el reclamo para que se repare la fibra óptica y podamos estar también por internet. Estamos al aire en la zona de Santa Lucía y sus alrededores, y hoy traemos un programa, una selección de programas ya emitidos que hicimos para ustedes, para acompañarlos en esta noche de domingo 8 de noviembre 2020. Nos estaremos escuchando el próximo jueves en vivo a partir de las 14 horas Rock del Río. Y como siempre, sábado y domingo, las repeticiones a las 22 y 23 horas respectivamente. Nos estamos escuchando, un abrazo para todos, los dejamos con estos cuatro bloques seleccionados para el día de hoy. Y ahora vamos a otro gran músico del otro. Peter Green, un músico que me recomendó usted, Dardo, que le gusta mucho a usted, este blusero blanco. ¿De qué país que no recuerdo? Inglés. De Inglaterra. Arrancamos con la historia. Cruzamos los océanos y llegamos y recalamos en Inglaterra para decirles que Peter Green fue el fundador de Fleetwood Mac. Falleció el pasado 25 de julio. Fue, entre otras cosas, enterrador, enfermero y huésped durante casi dos décadas de instituciones mentales y hospitales psiquiátricos. Pero si algo debía hacer sonreír a Peter Green, fallecido este sábado a los 73 años mientras dormía, según ha informado su familia, era que le recordarán que hubo un día en que B.B. King, maestro de maestros, se rindió a su talento y a sus encantos. Fue el único que me provocó sudores fríos, dijo el rey del blues en una de esas citas que los guitarristas coleccionan como pedazos sueltos de la palabra divina. Ha sido uno de los mejores guitarristas y sobre todo cantantes blancos de la historia del blues. En 1970 cometió el error de dejarse arrastrar por unos hippies infames de Múnich, Alemania, donde le sometieron a un excesivo consumo de LSD y le dejó unas terribles secuelas que nunca desaparecieron del todo, pero no dejó un legado de obra maestra muy difícil de igualar. Bueno, ahora para ir presentando la música de este gran artista recientemente desaparecido, escuchamos lo que él mejor sabía hacer, dos temazos, el tema Oh Well de 1969 y Feeling Good. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Ooh, yeah. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Just remembering when can't control time, a hand on the pen, having written, it just moves on. Another week and I feel so low, just passing time, time moves so slow. How things could have been, I guess we'll never know. But I want to feel good inside, yes, to feel good inside. But I want to feel good inside, want to feel good inside. Excelentes temas, realmente un blusero de aquellos, como decía Fernando hoy, catalogado el mejor blusero blanco de todos los tiempos, Peter Green. Nació en Londres en 1946, inició su periplo musical en 1965 en los Blues Breakers de John Mayall, para sustituir nada más y nada menos que a Eric Clapton, y un par de años después formó junto a Mick Fleetwood, Jeremy Spencer y John McVie la banda Fleetwood Mac, que lo llevó a la fama mundial. El álbum Mr. Wonderful es considerado por muchos como el mejor disco de blues blanco de la historia. Contiene delicias de puro lamento del Delta como I've Lost My Baby, en el que Green canta como a cualquier vocalista del género le gustaría cantar. En su primera encarnación, perdón, la banda apuntalada por los diálogos de los tres guitarristas se encargó de darle un nuevo envoltorio de blues de Chicago y se encaminó al éxito de la mano de grandes trabajos en tres discos de colección para cualquier amante del blues y el rock and roll. Bueno, y ahora vamos a dos temazos más para disfrutar, realmente disfrutables estas dos canciones, Seven Stars y el tema In the Skies. Vamos a los temas. Coming with the clouds and every eye. Grandes temas, Fernando, ¿qué le parece? Muy bueno, muy bueno. Estaba bueno este músico que murió hace un tiempito, hace unos días, este blusero blanco, muy buenos temas, realmente, gran músico, impresionante. Bueno, continuamos con parte de su historia y discografía. Peter Green's Fleetwood Mac, Mr. Wonderful y Then Play On, tres discos. Esos tres discos fueron suficientes para que Green dejase su huella con temas como Merry Go Round, Looking for Somebody o los sencillos Albatros y Black Magic Woman. Este último versionado de gran forma por Santana. Promediando los 70, a Green le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoica que lo dejó prácticamente fuera de juego y empezó a alternar los arrestos por amenazas de muerte y las entradas y salidas de clínicas psiquiátricas. En lo musical, estrenó una errática carrera en solitario que se cruzaría ocasionalmente con la de su antigua banda, pero sin llegar nunca a despegar. Quizá por eso descolocó tanto su regreso a mediados de los 90 con The Splinter Group, banda de blues rock con la que publicó una decena de discos. Una auténtica sorpresa que, sin embargo, no terminó con la ansiada reunión de los Fleetwood Mac de los 70. Posibilidad que ya se había fumado del todo hacía un par de años, cuando la muerte de Danny Kirwan, otro de los integrantes de esta gran banda. Bueno, esto, todo esto que hemos contado con Fernando es extraído de ABC Cultura. Mencionamos la fuente como corresponde y ahora nos despedimos de este gran artista. Una cosa que acabo de presentar, sí. ¿Qué edad tenía este músico blusero blanco? 73 años. A los 73 años. Preguntaba porque yo no sabía y para que sepa los oyentes. Creo que lo repasamos en la historia, Fernando. 73 no años, dice no por recordaba. Ahí. No importa, está bien. Son buenos datos. Y bueno, un hombre que lamentablemente murió en una clínica con problemas psiquiátricos que nunca pudo superar, como decíamos ahí, debido al exceso de consumo de LSD. Lamentablemente se perdió la posibilidad de haber sido más grande aún de lo que fue. Pero bueno, lo recordamos así, con su música, que es mejor recordarlo así, con el legado musical que nos dejó. Y aquí nos despedimos con dos temas más de este gran artista. Black Magic Woman, que como muchos creen no es de Santana, aclaremos aquí y lo dejamos sentado. Y el tema, aunque Santana lo hace muy bien, según dicen los especialistas, y el tema Born Under a Bad Sin. Nos despedimos con estas dos canciones. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. I want you to love me. began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Was all for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Want a woman is all I crave, a big fat woman that's gonna carry me to my grave. I'm born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Was all for bad luck, I have no love at all. Yeah.